Empieza aquí la primera emisión de Camino al Barrio. Bueno, estimados oyentes, bienvenidos a esta primera emisión de Camino al Barrio, aquí en Contrabanda en 91.4 de la FM, o también por internet los que nos están escuchando por www.contrabanda.org. Yo soy Clara, los estoy acompañando hoy domingo de 4 a 5 y todos los domingos de 4 a 5 para que podamos escuchar mucho de música latina, buen bugalú, buena descarga y mucho guaguancó. Bueno, este es un programa para los que quieren adentrarse en las raíces de la música latina, entender la importancia social de este aporte musical para la cultura hispana. Y empezamos nuestro programa trayendo a escena un artista que tuvo gran importancia en el desarrollo musical en Nueva York en los años 60, que fue el boom de la música latina, no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte de Latinoamérica. Se llama Willy Colón. Escuchábamos la canción de él, la que abrió nuestro programa, Apartamento 21, y es la inspiración del nombre de este programa. Gracias a él tenemos este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama precisamente Camino al Barrio. Thank you. Y ahora hemos empezado con este Camino al Barrio, Willy Colón, que va a ser la canción que va a dar nombre a este nuevo programa que se incorpora hoy en la parrilla de Contrabanda FM. Bueno, soy Ernesto Chemajara, acompañando hoy a Clara, que es un placer estar aquí contigo hoy. Lo mismo para mí también, Ernesto. En la mesa de control y, bueno, deciros que Camino al Barrio, programa que encontrarán, estamos muy contentos de tener en el sino de la emisora. Va a ser un programa, como tú has dicho, de una hora de duración, los domingos de 4 a 5 en directo. Y abierto a las llamadas también de la gente, ¿no? Que participe. Sí, sí. Aunque hoy en esta primera edición lo estáis escuchando grabado, pero ya no os preocupéis, que a partir de la segunda semana podéis participar en él como en la mayoría de programas de esta emisora. Bueno, gracias Ernest por ayudarme en esta presentación. Estábamos escuchando a, como dije inicialmente, vamos a hablar de este programa de Willy Colón, un artista muy relevante en la escena latina, en el barrio latino de la década de los 60. Quisiera decirles que Willy nació en el Bronx en los años 50, en 1950 exactamente, de padres puertorriqueños que habían llegado a Nueva York en la década de los 40. Y cuando el adjetivo de hispano era puesto al mismo nivel de todo tipo de adjetivos vejatorios, descalificativos, pues Willy tuvo que crecer rodeado de este tipo de señalamientos y además de ser testigo de la cruda realidad de los inmigrantes de la Gran Manzana. Esto le regala a cambio un sonido más urbano, más denso y con un espacio mucho más amplio para la improvisación. Esta característica se evidencia en la canción que viene ahora, que se llama The Hustler, el estafador. Bueno, estamos en Contrabanda en el 91.4 del dial FM o también online en www.contrabanda.org. Escuchábamos The Hustler, el estafador de Willy Colón, también llamado El Malo, como lo llamaban los músicos más veteranos y más respetados en el panorama musical latino en Nueva York, en la escena. Y se burlaban de su limitado registro en el trombón. Sin embargo, esto le ayudó en su momento a favorecer su imagen, cambiando el sentido de la palabra como persona ruda y conocedora de las calles. Posteriormente, Héctor Lavoe, un joven que acababa de aterrizar de Puerto Rico, buscaba la consolidación como cantante y conoció a Willy Colón. De ahí hicieron un dúo eterno por los caminos de la salsa y de ahí en adelante se consolidó mucho más la imagen de la orquesta de Willy Colón como una orquesta dirigida a la gente mala. De ahí el barrio no volvió a ser igual y en esto lo dice la canción El Malo. ¿Quién se llama hermano? No hay ni discusión. Bueno, escuchaban El Malo, un tema compuesto por Willy Colón y cantado por Héctor Lavoe, conocido posteriormente como el cantante de los cantantes. Están escuchando la primera emisión pregrabada de Camino al Barrio y esperamos contar con ustedes cada domingo de 4 a 5, donde además de música y además de algunos datos de estos artistas y de lo interesante que puede llegar a ser en su vida y en su contexto social y cultural de la época, también quiero decirles que va a haber una agenda cultural, pensando en todos los que quieren tener una difusión o todas las orquestas que quieren tener una difusión también pueden venir acá, mostrarnos su trabajo, decirnos cuándo van a hacer sus conciertos y también para ustedes, para los que no tienen ninguna orquesta, pero que les gusta escuchar esta música, también les voy a tener al tanto de todas las novedades y de todos los eventos que va a haber en este aspecto. Bueno, siguiendo con el programa, quería hablar del cantante que se adhirió a Willy Colón. Se llama Héctor Lavoe, nacido en Ponce, en el seno de una familia muy humilde. Y a la edad de 17 años quiso viajar a Nueva York, impulsado por una necesidad económica y también sacar fruto de sus habilidades, ¿no? Trayendo también un estilo muy propio y muy nasal con la que Héctor se gana el cariño de todos los maleantes que se sentían identificados con cada una de sus canciones. Aquí viene una muestra de ellas, Calle Luna, Calle Sol, están aquí en Contrabanda, no se vayan y que aquí arranca la canción. escuchamos el tema Calle Luna, Calle Sol, del año 1973 con Willy Colón en el trombón y Héctor Lavoe en la voz. Pues hoy en día Willy sigue trabajando como productor, arreglista, cantante, incursionando inclusive en la política como portavoz de la comunidad latina que se encuentra en Nueva York. Sin embargo, Héctor no tuvo la misma suerte, o no tenemos nosotros la suerte de tenerlo aquí con nosotros, pues después de muchos excesos murió el 29 de junio de 1992. 20 años después de cantar el siguiente tema que viene, Soñando Despierto. Y recordemos que estamos en Contrabanda FM en el 91.4 y en la emisión online www.contrabanda.org. Estuve soñando que ya tú habías vuelto, que me perdonaba. Qué dulce el momento, pero al despertarme vi que no era cierto, estaba soñando, soñando despierto. Para ti, Mother Flower. Aunque me cueste morir. estábamos escuchando la canción Soñando Despierto de Héctor Lavoe. Aquí en España es relativamente fácil conseguir discos de estos dos cantantes, de hecho porque han sido los más importantes. Héctor también por la película que hicieron el año pasado Marc Anthony y Jennifer López retratando su vida, y Willy Colón porque ha venido más o menos cada año a hacer un concierto, y pues donde ha tenido mucha acogida y cada vez va conociendo más la gente aquí en España su trabajo, el trabajo que tuvo con el sello disquero de La Fania en la década de los 60s y los 70s, que es la época de las canciones que estamos mostrando aquí. Aunque este programa es dedicado a Héctor Lavoe y a Willy Colón, quisiera recordarles que pueden de todas formas ver su página web, en donde aparece la historia, aparece toda su discografía, en donde puedes saber muchísimo más de este artista, de Willy Colón, e inclusive en YouTube también pueden ver muchos videos de conciertos, entrevistas. Este artista no ha sido nada polémico, ha sido... más bien se ha portado bastante bien, no ha sido tan malo finalmente, y todavía sigue apareciendo en especiales de cantantes como Celia Cruz, de hip hop también latino, todo lo que pasa en la escena musical latina de Nueva York, pues ahí está Willy Colón haciendo su aporte también, porque es muy respetado en este ámbito, ¿no? Estos dos artistas añadieron en su momento también un ambiente que necesitaban los inmigrantes latinos en ese momento. No se sentían bien en sus países por culpa del clasismo, tampoco se sentían bien fuera de sus países por culpa de la xenofobia, y ellos dos con sus letras como que introdujeron este universo que ellos habían recreado y que habían recreado desde la calle, desde la historia tan dura que tenían en su realidad, ¿no? Para ellos existió esta canción a la cual Willy y Héctor le pusieron nombre y le pusieron una personalidad bastante definida. Es la última canción que Willy Colón y Héctor hicieron juntos. Ya se habían separado, pero se reunieron nuevamente para hacer este último tema de despedida en el año 1988. 5 años después, Héctor moriría totalmente solo y en la pobreza absoluta, pero hicieron esta canción que nos regala el carácter que ellos siempre quisieron imprimir a la salsa, Juanito Alimaña. Vaya agua, mira. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme,

créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Bueno, ahí estaba este clásico, Pedro Navaja de Willy Colón y Rubén Blades, el famosísimo panameño, ¿lo he dicho bien? Panameño. Y bueno, en este Camino al Barrio que hoy Clara tan hermosamente ha presentado, tenemos hoy un invitado, ¿no?, de lujo, contrabandista ilustre. Nuestro primer invitado en el programa, el primero que espero que sea de muchos, aquí tenemos a Luis de... del gran programa La Trocha, Imaginaria. Programa ya veterano de Contrabanda FM que podréis escuchar todos los jueves por la tarde. Y bueno, pues Luis no quería faltar a esta primera emisión, ¿no?, de Camino al Barrio. Además, cuando se ha enterado de qué hablaba Clara hoy. Sí, lo que ocurre es que por casualidades de la vida yo he conocido a estos señores. Y entonces lo que te estaba contando fuera de micrófono es que la salsa tiene un énfasis especial, sobre todo Rubén Blades, que fue como el que se atrevió a hacer literatura con música, que es de alguna manera lo que él siempre ha defendido. Pedro Navaja fue rechazado por muchas disqueras porque decían que tenía mucho texto, que no era pegajoso, que no era contagioso y que jamás tendría éxito. Y fue Willy Colón el que le dio la mano a Rubén Blades, que era un señor con una gran visión y con una gran terquedad. Rubén Blades ya era abogado en Panamá y se fue a trabajar a la Fania en Nueva York, y el único empleo que consiguió es el del correo. Él era el encargado de recoger las sacas de correo y contestar a los aficionados, y ahí estaba en esa disquera, que era la disquera clave, cuando que nunca le dio la posibilidad de hacer nada, hasta que aparece el señor Willy Colón, que es un niño genio, y Willy Colón tenía su propio grupo desde los 13 años, ese es un trombonista magnífico del barrio, y es ahí cuando hacen Metiendo Mano y otros discos y empieza el proceso de Rubén Blades, que básicamente lo que hizo fue demostrar que había cosas que se podían hacer. Mi amigo Agustín Gálvez define la sal. Bueno, para él hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, digamos, el son cubano y esto es Antiguo Testamento. Y Rubén Blades es Nuevo Testamento. Una figura similar a la de Camarón en el flamenco español, podríamos decir. Sí, sí, seguramente. Camarón lo que hizo fue meter rock y hacer una serie de melodías que los gitanos no se atrevían. Un día le cuento que yo estuve en el velorio de Camarón. Es curioso porque hoy con Clara hablábamos de la coincidencia de este año fatídico que fue 1992. Muerte de Héctor Lavoe. Que se fue año que se ve a grandes artistas, ¿no? Tanto a un lado como al otro del océano. Bueno, sí, muy divertido tener a la comunidad colombiana de Contrabanda sí, reunida realmente hoy. Fue gran ayuda, fue algo muy espontáneo, pero que me ayudó muchísimo, que también me está dando datos a mí, porque hay cosas que tampoco conocía yo. Solo un conocedor cercano de los grandes de la salsa lo podía comentar, ¿no? Vamos a terminar entonces con Broche de Oro. Una época gloriosa para Willy Colón, para Héctor Lavoe, eran muy amigos y nada podía salir diferente que Cheche Colé, una canción que tiene un ritmo y frases bastante africanas, pero que obviamente con un sonido de la salsa del barrio. Abraço e quando mandei, vou mandei a mão. Vamos aquele dele. El bebé, Cheche Colé, qué bueno es, Cheche Coquiza, muerto de la risa, Coquiza Langa, ahí viene la malanga, Cacachilanga, viene de Catanga, Adere, tú lo ves, Cheche Colé, qué bueno es, Cheche Coquiza, muerto de la risa, Coquiza Langa, Coquiza Langa, Cacachilanga, Cacatilanga, Adere, tú lo ves. Bueno, aquí termina Camino al Barrio. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Clara, estuvo aquí acompañándonos Luis y en la consola Ernest. Un placer ha sido. Muy bien, para todos nosotros también ha sido un placer, Ernest. Les recuerdo, cada domingo de 4 a 5 de la tarde, después de la comida, los estoy esperando aquí para darles más datos, para darles buena salsa, guaguancó, bugalú y mucha descarga. No lo olviden, en Contrabanda FM 91.4 y en el www.contrabanda.org para todo el mundo.